selva reciente hay pesar. Cuando me vaya y no vuelva, reciente hay pesar. Recién entonces, ingrata, comprenderéis lo perdido, y a vos te hay pesar, y a vos te hay pesar, y a vos te hay pesar, y a vos te hay pesar. Pierden los cerros, reciente hay pesar. Cuando me vaya y no vuelva, reciente hay pesar. Recién entonces, mi negra, sabráis lo que soy rigor, y a vos te hay pesar, y a vos te hay pesar. Y a vos te hay pesar, y a vos te hay pesar. Caerá la nieve en el tiempo y el sol tal vez quemará. Caerá la nieve en el tiempo y el sol tal vez quemará. Camino que queda solo, del que nunca volverá. Y a vos te hay pesar, y a vos te hay pesar. Cuando me vaya y no vuelva, a vos.